importación en Chile de productos farmacéuticos, productos psicotrópicos del grupo de los integrantes del grupo son Marcela Acuña, Seguín Álvarez, Natalia Chinosa, Camilo Bacardo, Lucas Montero y Chetara Cristian Tierra. Para comenzar, vamos a seguir los objetivos de nuestro trabajo. Los objetivos se centraron principalmente en cuatro, que son presentar la diferencia que existe en el proceso de importación entre los productos farmacéuticos propiamente tales que conocemos, por ejemplo, adquirir a cualquier producto farmacéutico y compararlo como el proceso con los productos de materia psicotrópica que es donde se centra principalmente en nuestro trabajo. El segundo objetivo era conocer los criterios, los roles y la responsabilidad del químico farmacéutico involucrado en todo el proceso de importación. El tercer objetivo comunicar los periodos de tiempo de tramitación establecido en todo el proceso que tuvo para la importación. El cuarto objetivo es identificar las acciones de cada entidad reguladora a este proceso, sea el IFP y la KIF que vamos a mencionar más adelante. La importación se puede definir como un sistema de equilibrio, en el cual sus participantes principales tenemos a ICP, la KIFE, el importador y importador. ¿Cómo se relaciona eso? La KIFE, que es la punta de importación de fiscalización de tu paciente, da una cuota de previsiones, que son lo que se pretende, la cuota que le van a dar a cada país. Para definir la cuota que se le va a dar a cada país, ¿qué hace? El ICP manda a través, vamos a aplicar a continuación, unos métodos de cálculo que cubren las previsiones para el país, que es el representante, el ISP es el representante del gobierno ante la KIF. Entonces, el ISP le manda a la KIF sus previsiones de importación para el país. La KIF es un organismo a nivel internacional, porque tiene sede, lo vamos a explicar también a continuación, que tiene sede en Austria, y la KIF se comunica con el ISP aprobando las previsiones mandadas previamente por el ISP. Y ahí es donde cumplen un papel importante el importador, obviamente, que está en Chile a importar el producto, y el exportador, que es el los países que vamos después a mencionar, que se encarga de exportar el producto hasta la Chile. ¿Dónde, cómo se encuentra reglamentado esto? Todo el proceso de importación, ya sea ya, tanto el producente como el psicotrópico, se encuentra en el artículo 1 y 2 del decreto supremo número 404 y 405, que es lo que vimos en clase. ¿Cierto? Ahora, ¿qué establecimientos son los autorizados para importar productos de farmacia y psicotrópicos? Laboratorios de producción farmacéutica, droguería, las farmacias, los centros de investigación. Estos cuatro establecimientos son los definidos según los decretos mencionados anteriormente para poder importar productos de farmacia y psicotrópicos. Ahora, lo que les mencionaba adelante a la Junta Internacional de Fiscalización de Pruebas de Telaje. La KIF es un órgano de fiscalización independiente que tiene personalidad jurídica, establecido por un tratado, que lo voy a mencionar después, encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional. Es un organismo que tiene sede en Austria, que se creó en 1968, mediante la Convención Única de 1969. En un comienzo la KIF no tenía encargado la fiscalización de las cuotas de la fiscalización del producto de farmacéutico. En el 71 se agrega los productos psicotrópicos y con la red de la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas. Y en 1988 la Convención de la Nación Unida contra el tráfico de estas sustancias. ¿Dónde sale esto? Nosotros buscamos entender de la pregunta de qué es el organismo que se encarga de dar la cuota que van a hacer, que se van a la cuota que se le da un respectivo valor. Y la KIF se encarga de cómo lo hace, a través de que el ISP le manda sus previsiones a la KIF, y la KIF se le encarga de aprobar la ONU. Esto procura asegurar que el suministro de drogas de COVID por medio de un sistema de presentación voluntaria de previsiones. Son 150 naciones que están incluidas en la KIF. 180 naciones de países, no lo pudimos encontrar en detalle de cuáles eran específicamente los países que están involucrados en la KIF. Pero ¿qué consiste? Estos países le mandan su revisión a la KIF, basado cada país, tiene un representante, el gobierno de cada país tiene un representante en la área de salud, en nuestro caso el ISP. Entonces el ISP, a través de métodos que voy a explicar después, calcula las previsiones de importación por el país. Esas previsiones de importación se las manda a la KIF y la gente se encarga de aprobarla o no, y ahí la cuota que se da para el migrante, también mencionaba la cuota para Latinoamérica que mencionaba la cuota, pero acá es por cada país. Y el órgano, en nuestro caso, el ICP es el encargado. Y el otro, la función de la gente determina la deficiencia de la deficiencia de la sistema de fiscalización nacional e internacional y contribuye a corregir el estado de qué va. La ICP publica como a libre disposición, de manera pública, las previsiones de importación de cada país. Entonces, de cierta forma, es como para transparentar el proceso de importación. Y realiza un informe anual, en lo que mencionaba recién, el cual da cuenta detallada de las previsiones y las necesidades anuales legítimas de cada país. Es lo que mencionaba anteriormente, que esto se publica de manera pública para los países miembros que están participando en la ley. Entonces, la ICP se comunica con el gobierno de cada país, y el gobierno de cada país tiene un representante, en nuestro caso, el representante ante la ICP del Instituto de Salud Pública, que es un servicio público que posee autonomía de gestión y está dotado de personalidad jurídica, igual que la ICP, y patrimonio propio. Es dependiente del Ministerio de Salud para la aprobación de sus políticas, normas, planes y generales de actividades de supervisión de su ejecución. Contribuye al obviamente al mejoramiento de la salud de la población, garantizando la calidad de los bienes y servicios. Recepciones y cada establecimiento, lo que implica esto, la cuestión más importante. Lo que incumbe a nosotros es que el ISP va a ser el encargado de las cosas que le da la gente distribuir a los diferentes establecimientos que van a exportar productos en el país. Ahora, como lo que yo decía anteriormente, hay que calcular las previsiones nacionales otorgadas por la ICP. Para calcular las previsiones, el encargado entonces, las previsiones nacionales, lo que yo explicaba anteriormente, tienen que ser calculadas. ¿Quién la calcula? Nosotros no encontramos, fue difícil encontrar esto porque bajamos el reglamento de la ICPE y la ICPE nosotros en un comienzo pensábamos que era la ICPE la que arbitrariamente, por tanto que le entregaban de cada país que le daba las previsiones. Pero lo que decían en el reglamento que pudimos bajar era que cada país era el encargado de calcular sus previsiones y mandarlas a la ICPE. La ICPE la función que tenía era aprobarlo o no aprobarlo. Y encontramos que existían este informe de la ICPE describía tres métodos. Método basado en el consumo, método basado en el servicio y método basado en la morbilidad. Según, lo que pudimos contar es que la Chile se requería para calcular su producción utilizar el método basado en el consumo, que consta de tres pasos que igual eran de aplicar, pero básicamente era que se veía la cuota de importación en los últimos tres años y sacaba un promedio. Esa es como lo que definían ahí aquí como la fase 1, fase A. La fase B, a ver si de esas cuotas del promedio había podían haber imprevistos que podían surgir en el proceso y se le agregaba un 10% si surgían de distintos precios, por ejemplo, que hubiera, no sé, en invierno, por el tema de los resfríos, tenían que aumentar la cuota de un 10%. Y la tercera fase era cuando, por ejemplo, dentro del país surgía un laboratorio, un hospital, un laboratorio de farmacéutico, una droguería que podía importar y se lamentaba la cuota de importación. Ahí en lo que mencionaba anteriormente, de la ahí de las previsiones de distintos productos y ahí se compara con lo que pudimos sacar de internet con distintos países. Entonces, esto es lo que mencionaba anteriormente, que es una de las funciones aquí, que esta es la de los pacientes, esto lo soltó los mismos derechos. Y es un documento público que se puede comparar las distintas previsiones de los distintos países. Y ahí, bueno, ya, ahora el método basado en el servicio, el método basado en la movilidad, lo encontramos que se basaba en el método basado en el servicio, utilizaba ya un establecimiento de referencia por ejemplo, dentro de muchos hospitales, decía ya, difieren todos los hospitales un método basado en un establecimiento de referencia y en base a ese establecimiento determinará la presión. Pero en estos dos métodos usaban métodos estadísticos que no, en el servicio de la movilidad que hacía la presión la calculada en base a la enfermedad, en un método muy complejo que no eran temas estadísticos. Por eso no, nos centramos principalmente en qué método basado en el consumo, que era más fácil, pero eran, no se comprendían bien. Ahora vamos a definir qué define, qué considera el Instituto de Salud Pública como un producto farmacéutico. Producto farmacéutico, como ya hemos visto en muchas clases, todas las sustancias naturales sintéticas, mezcla de ellas, destina la administración al nombre animal, con fines de curación, atenuación, tratamiento, eso es la definición del producto farmacéutico según el CDSR. Ahora viene, ¿qué es lo que considera? Esto es lo importante, ¿qué es lo que considera el ISP como un estupefaciente? Toda solución o mezcla en cualquier estado físico, contenga una o más drogas, incluye la lista 1 y 2, que forma parte del título 5 que es el que mencioné anteriormente, el reglamento de estupefaciente, que es el número 404. Lo más importante son los ejemplos, porque ahí es muy abstracto. Entonces, los ejemplos estupefacientes que podemos traer ahí son analgésicos narcóticos y algunos tipos psíquicos, y ahí mencionaba entre otros. Pero nos quedamos con lo que eran los analgésicos narcóticos y algunos antipsíquicos para tener una idea, al menos de qué era lo, a qué se entiende con el estupefaciente. Por otra parte, los psicotrópicos era la misma definición anterior, pero ahora se incluye la lista 1, 2, 3, 4, que formaba parte del reglamento 5, del título 5, el reglamento producto psicotrópico, que era el número 405. Pero lo importante son los ejemplos. ¿Cuáles son? ¿Quién se considera un producto psicotrópico? Estimulante y no digo anzolítico, porque si dicen la lista no hay algo muy atrás. Entonces, ahí podemos ver la comparación, puede diferenciar que uno es estupefaciente y que es un psicotrópico. Estupefaciente, analgésicos narcóticos, antipsíquicos y psicotrópicos, estimulantes y no digo anzolítico. Ahora bien, ¿qué se entiende por importación? Importación es un acto mediante el cual un producto farmacéutico que viene del extranjero va a ingresar al país, se ingresa, se interna y tiene condición de poder de ser distribuido, cumpliendo con la normativa vigente. Ahí lo vamos a ver. ¿Cómo se importa un producto al país? A través de vía marítima y vía aérea principalmente. Y los países encargados, ya, esto es importante. ¿De qué países pueden importar productos? Son principalmente cinco: Alemania, Suiza, Francia y Dinamarca. Dinamarca e India son los países donde se importan productos de Suiza. Ahora viene. Pero para ahora, cuando el producto llegue a la aduana, ¿ya? con la ya de embarque, la aduana va a declarar recién la declaración de ingreso. Entonces ahí no va a poder ingresar el producto. Ya, ahora vamos a explicar la aduana. Ya, vigile y controla el paso de mercancía a través de la frontera para que no ingrese droga, productos prohibidos, mercancías piratas o falsificadas. Además de tener los tributos, aranceles y otros impuestos que pagan mercancías al ingresar al territorio nacional. Y además desarrolla mecanismos e instrumentos que ayuden a que los procesos de exportación e importación sean eficientes. ¿Ya? Luego, el importador va a solicitar al CNI Salud de la región de la base una solicitud de certificado de exportación a la aduana para el producto desde la aduana hacia la bodega de depósito autorizada previamente también. ¿Ya? El CNI de Salud Regional responde a la autoridad sanitaria que representa al Ministerio de Salud en una determinada región. Colabora directamente con el intendente en temas relacionados con salud y tiene la facultad de sancionar las disposiciones del Código Sanitario. Y previene, promociona y fiscaliza a diferentes entidades para asegurar la salud de la persona. Entonces, el certificado de destinación aduanera, que lo pagamos nosotros en el ICP, conseguimos la información, ¿ya? Donde va, por ejemplo, el nombre de la agencia de aduana, el RUT, el teléfono, la dirección, la comuna, se tiene que indicar el nombre del producto, la presentación de la cantidad, ¿ya? Y lo más importante, bueno, el proveedor, ¿ya? Y tiene que estar firmado. Por el nombre y desde el certificado representante de este CDA, ¿ya? El importador tiene que tener su nombre y su firma. Entonces, va a ser mi información y yo voy a dar la información. Bueno, luego de que está en la aduana, ¿ya? Tengo que trasladarla a la bodega de depósito. Ya, para eso yo, o sea, el importador tiene que contratar a un agente de comercio exterior para que se mande el producto y después lo pueda trasladar, como yo voy a tener certificado de la aduana, lo puedo trasladar a mi bodega. ¿Ya? Ya es la bodega. Yo en la bodega, yo no voy a poder entregar ni distribuir dentro de 6 años. Entonces voy a tener que dirigirme al Instituto de Salud Pública para tener una autorización de su disposición. ¿Ya? La presencia va a ser vía electrónica o presencial, ¿ya? Hay algo que también lo hago vía electrónica, tengo que subir la factura, el CDA, ¿ya? Tengo que subir la idea de embarque. Y esto es un ejemplo de autorización de la persona vía online. Tengo que poner el proveedor, la factura, ¿cierto? La bodega, la que va a estar. Información a la bandera, dice. El nombre de la agente de la aduana, la ruta, es muy importante, tiene que especificarse todo lo que va a tener. Y así recién voy a poder distribuir el producto. Eso, bueno, siempre está en contacto directo con la aduana y se viene a salud. Además, la aduana mensualmente le va a informar el Instituto de Salud Pública, que es lo que le llevó. Y ahí van a estar todos conectados. ¿Cómo van a saber que se está haciendo, si está cumpliendo lo estipulado en el tiempo? Seguimos la importación de productos de pacientes y productos psicológicos. ¿Ya? Pues la gran diferencia, vemos que acá se necesita todo un papel más que el producto psicológico de pacientes. Acá, la previsión de la cuota respectiva, ¿ya? Entonces, ahí informa, bueno, todo lo que qué cantidad va a importar, qué materia va a importar, etc. Dentro del caso de 30 días, desde la solicitud, el ISP deberá emitir mediante resolución, o sea, aprobar o no la previsión de cuota, ¿ya? Pero generalmente no son 30 días. 40, 60 días. ¿Ya? Y eso, es mediante su departamento de producto. Ya, el CP aprueba la cuota, ¿ya? Entonces después, cuando yo me cuota, yo voy a tener que pedir al CP el certificado, el certificado oficial de importación. Entonces el CP me va a poder emitir la resolución de este certificado de importación. Bueno, en este caso el importador también deberá contar, tiene que asegurarse que el producto debe contar con las mismas sanitarias. Debe solicitar al productor una determinada cantidad de droga, además de gestionar y llevar dicha importación a las autoridades correspondientes. Y el importador tiene que también especificar que el vino de su país, que lo comercializa, indicar a las autoridades sanitarias correspondientes que importarán la determinada droga y las autoridades que darán su certificado de importación. El importador, ¿para qué nos interesa? Como dije anteriormente, él presenta una solicitud de previsión con la cual la cuota que según su necesidad. ¿Ya? Además, la solicitud de importación, el certificado oficial de importación, la solicitud del CDA que hace mi correspondiente, se la solicita, el solicitud de imposición cuando viaja a la bodega y se la pide al CDT a ver. Esa es la solicitud del CDA, el certificado de destinación aduanera, que se solicita para hacer el servicio correspondiente. ¿Ya? Sí, por el mismo lado que ya, gente se aduana, pero lo importante acá, tampoco. Ya, acá dice para no pedir la solicitud, es que la nota. Ya, y la solicitud de su disposición. Ya, y la solicitud de dice, ¿vale? El exportador, él va a la estructura de la parte que va a la aduana, ¿no? ¿Vale? Y la aduana va a dar, bueno, la declaración de ingreso, ya, y ya viene la declaración de ingreso, que no está autorización internacional. ¿Y ese debe ser lo regional? El certificado de destinación a la que yo solicité anteriormente, ¿cierto? Para llevar de mi anteriormente de mi aduana o de esta, ¿ya? El Instituto de Salud Pública de Chile, en este caso. La resolución de la revisión, ¿cierto? La primera etapa de distinta a la resolución. Él va a emitir el certificado oficial de importación, que es muy importante. Antes de hacer de que entre el producto, yo se lo tengo que mandar a los compañeros del otro país para que el presidente después me pueda mandar a la oficina y todo. Ya, esto es muy importante, debería, ¿ya? Y dura 2 o 4 meses, pero al máximo 6 meses, ¿ya? ¿Ya? Resolución, resolución de la entrevista, ¿ya? Esto es lo que responde el ISP. La primera etapa, hoy. Bueno, como cosas en el caso del Ministerio Sanitario, dice, autoriza al laboratorio tanto, ubicado en el modelo de tanto, y siempre el nombre del director técnico, un grupo farmacéutico, se indica la clase de producto y la droga. Y siempre la firma y nombre del equipo farmacéutico. ¿Ya? ¿Qué es el superlocamiento de, en este caso de psicotrópico? Y este es el certificado de importación oficial de su paciente, ¿ya? Que este es el importador de la comunidad, ¿ya? Que va a nombrar el importador, el nombre del laboratorio, la dirección, el director técnico, información que incluye su laboratorio, el importador, dirección del importador. Bueno, en caso de importación de sustancias, la lista de su paciente, dice la Comisión Común Internacional de Sustancias, nombre de la lista, tiene que estar el nombre, la cantidad, dice en caso de información que cada uno tiene una nota de 700 también. Bueno, y después dice que firma el director técnico, ¿cierto? Es para más que nada para que conozcan todo lo que es certificado, lo que se usa, lo que viene a decir, lo que emite, tal y lo que. Y acá dice resolución de su disposición, como que es una moneda, lo que la NCP autoriza al laboratorio TAMCO a que distribuya su producto, para que pueda elegir. Bueno, acá dice autoriza al nombre del laboratorio, voy a comunicar el TAMCO, dice por sujeto del director, el director clínico ahí, nombre y apellido, o la área comunitaria en este caso, sindical, el número de producto del TAMCO, los comprimidos, el nombre. Bueno, siempre estar en contacto, como dije, en contacto, comunicación, porque tienen que ver si todo concuerda bien. El Instituto de la República, el Servicio de Salud, la aduana. Pero acá el documento principal, el Instituto de la República, está más información. Todos están involucrados directamente, ¿ya? Y bueno, es como para volver a decir, dice, autorización de toda la información por droga y otro punto de paciente psicológico. Ya, como dije anteriormente, solicitud suscrita del director técnico, del profesional de la área de salud, responsable del establecimiento autorizado, ¿cierto? Y dice que en este caso, mediante la resolución de autorización de prevención de importación. Luego, la solicitud presentada se va a la operación del departamento, el ISP, el paciente psicológico, ¿sí? Ya, y después la resolución queda el ISP, ¿ya? Que puede importar. Entonces ahí se lo mandan, como dije, al país exportador y el país exportador va a poder enviar el producto. Ya teniendo claro la producción de importación tanto de productos farmacéuticos como tal y los productos psicotrópicos y estupefacientes, ahora definiremos los roles que posee el químico farmacéutico tanto en el Instituto de Salud Pública como en el laboratorio. Primero, nosotros, vale decir, pusimos seis descripciones o seis características que tiene que cumplir en el ISP y en el establecimiento autorizado de importar. El primero, en el ISP, es responsable de solicitar y mediar con la entidad correspondiente. En este caso, la Junta Internacional de Fiscalización de Pacientes, la CIPE, la previsión anual para el país. El encargado de la distribución es el encargado de la distribución uniforme y es el de la ruta anual a los diferentes establecimientos autorizados para importar. También fiscaliza que la disposición entregada a estos establecimientos sea acatada de la manera adecuada para cumplir con el marco legal. Certifica a cada establecimiento autorizado a realizar el proceso de importación. Recuerda que las cantidades tanto de productos estupefacientes como psicotrópicos tengan un uso racional y las cantidades de estos correspondan a las previamente declaradas. Procura la destrucción de estos productos cuando sea requerido. O sea, nosotros podemos declarar que el farmacéutico y el ISD se enmarca en trabajar en la fiscalización. Eso es una característica esencial del farmacéutico y el ISP. En cambio, el laboratorio, farmacia, que importa estos productos, solicita la previsión de cuota al ISP para cumplir con las necesidades requeridas por su establecimiento. Gestiona los trámites requeridos por importación, además es el responsable y testigo de fe, tanto del traslado y del depósito de los productos anteriormente mencionados, tener una relación clara y directa con la autoridad sanitaria del gobierno de este país, que en este caso es el ISP, y realizar convenios con diferentes laboratorios extranjeros para asegurar su revisión de droga, y por último responsable también de la prescripción adecuada de los productos. O sea, aquí vemos que el farmacéutico opera tanto por la seguridad de que el producto llegue bien, como que el producto se maneje bien dentro del mismo establecimiento. Entonces, ya teniendo todos los resultados y todo dicho, ¿qué nosotros discutimos? El foco principal en el proceso de importación para todos los productos farmacéuticos radica en la existencia de ISP, productos farmacéuticos, o sea, los psicotrópicos, los estupefacientes, o simple paracetamol, por ejemplo, radica en la existencia de ISP en todo lo que los certificados que existe en ISP, o sea, todo depende del Instituto de Salud Pública. la importancia de los tiempos, documentos y personas responsables, que se hagan responsables del proceso de importación, que si controlan los proyectos de hacienda esté normado, asegura que el control a estos tipos de productos sea el más adecuado e indicado. Claro, porque uno tiene que saber que los psicotrópicos y los estupefacientes tienen mucho riesgo, sobre todo en la parte farmacológica, que pueden producir dependencia, distintos problemas. Entonces, el nivel de exigencia para el control de estos productos, desde la elaboración, pasando por la importación, que es el tema que nosotros tocamos, hasta la dispensación, se debe ver estos farmacológicos que poseen, la dependencia que puede ocasionar y el mal uso que la persona le puede dar. Eso es como hoy vivimos siempre los días constantemente. Además, comparando los productos psicotrópicos estupefacientes con los otros productos, vemos que en el caso de importación posee requerimientos y procesos especiales, como la cuota de ingreso al país, que es un trámite más que tiene que hacer el certificado oficial de importación de ambos productos. Los productos farmacéuticos, por ende, no tienen, están exentos, como dice ahí, de estos procedimientos. Y, por último, el ISP es el encargado de procesar toda la información necesaria para el cumplimiento de compromisos contenidos por el gobierno. O sea, todos los gobiernos, todos los países tienen, como estamos enfocándolo en Chile, es el ISP es el encargado de velar por todo que los tratados se cumplan. En lo que se refiere al uso de psicotrópicos y estupefacientes, más gobierno tiene que fiscalizar minuciosamente todo el establecimiento que sea psicotrópico, o sea, que importa psicotrópico, que distribuya psicotrópico, que dispense psicotrópico, etc. Entonces, como conclusiones, rápidamente, vemos que al comparar la importación de productos estupefacientes psicotrópicos con la importación de productos farmacéuticos que no contengan estas sustancias, nos dimos cuenta que las diferencias que se aprecian no son muchas. Como dije anteriormente, son más o menos más en certificados más que en procesos nuevos. Diferencias en tramas de importaciones, aspectos involucrados en cuanto a trámites administrativos de documentos y certificados para los procedimientos respectivos. La presencia de químicos farmacéuticos es imprescindible en todos los procesos y procedimientos involucrados durante el transcurso de tiempo desde el producto estupefaciente y psicotrópico llega al país hasta su dispensación, inclusive en la inclusión de estos. El químico farmacéutico responsable principal y efectivo de fe de todo lo que pueda ocurrir con los productos psicotrópicos y estupefacientes. O sea, es un ministro de fe, se podría decir, en que lo que le pueda ocurrir a estos productos. La labor ética del químico farmacéutico lleva a que toda la importación sea cumplida principalmente de una manera responsable. Y la IFE cumple un rol contador y vigilante para mantener constante la cantidad de drogas de una manera evitar la adulteración y fabricación ilícita de estas sustancias. Y esto es lo último. El ICB cumple una labor esencial en la fiscalización de todo producto psicológico estupefaciente que es importado, para que el uso y distribución de estos sea adecuado. Y muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo quiero hacer una pequeña pregunta, ¿sí? Pero ¿qué hago yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Para pagar derechos. tiene certificado de asignación aduanera, se pasa solo para constatar en el fondo que se está autorizando debidamente que la bodega a la que se va a llevar el producto está legalmente autorizada. Era para aclarar ese punto. Mediante eso, ISP, el mismo color verdecito, genera la resolución de previsión y le dice sí, efectivamente te vamos a utilizar esto o no. No te vamos a dar la cantidad, en vez de 500 kilogramos te van a dar 300, lo adecuo a salud. Y luego, una vez que recibe esta resolución de predicción, lo que hace este instituto, el laboratorio de biología o información, es generar, dedica solicitud de importación. Lo que quiere decir es que le solicita a que por favor le envíe el certificado oficial de importación para que este pueda ser enviado, emitido al país generado y este a su vez pueda a su autoridad sanitaria contratar. Mira, aquí yo tengo la relación que tengo con el laboratorio A de Chile para generar mi producto y aquí está su certificado de importación. Y con esos dos documentos, esa entidad sanitaria del país extranjero le dice, ok, le libera la partida y manda la casa. ¿En ese caso porque el laboratorio extranjero me lo solicita o porque es un paso más como burocrático acá? Porque podríamos justamente tener la resolución de aprobación y le está autorizado y con eso lo trajo. Como dijimos antes, todos estos mecanismos que tienen que ser como este tráfico de todo el sistema científico tropico, tienen que cumplir con estas normas. Entonces, el laboratorio, por ejemplo, en Alemania no va a permitir que libere un lote de estos científicos tropicos si no cumple con.